he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaya, hijo de Joaida, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes. E Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Amasa y Joab eran primos. Segunda de Samuel capítulo 17 versículo 25. Amasa comandaba las fuerzas de Absalón. Después de que Joab desobedeció las órdenes de David en el caso de Absalón. Segunda de Samuel capítulo 18 versículos 5 y 14. David deseaba librarse de Joab y le prometió a Amasa el alto mando de su ejército. Segunda de Samuel capítulo 19 versículo 13. Después de todo, fue la conspiración y la planificación de Joab lo que preparó el escenario para la rebelión. Obviamente, el propósito de David no estaba motivado únicamente por el enojo contra Joab, quien había desobedecido conscientemente la orden del rey y había matado a su hijo. La designación de Amasa también era una maniobra política que señalaría la reconciliación con el resto de las fuerzas favorables a Absalón. ¿Qué nos informa 2 de Samuel capítulo 20 versículos 1 y 2 acerca de la situación política en Israel? Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: «No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel». Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. David ignora a Joab, al prometerlo el mando a Amasa, y ahora envía a Amasa a reunir a las tropas a fin de tratar con la nueva revuelta. Amasa no alcanza a hacerlo esta vez. David envía entonces a buscar a Abisai, el hermano de Joab, y se vuelve a él y no a Joab en este momento de crisis. Joab y Amasa finalmente se encuentran, y repitiendo lo que le había hecho a Abner, Joab mata a Amasa. El autor bíblico enfatiza que el ataque, 2 de Samuel capítulo 20, versículos 8 al 10, es totalmente inesperado. Joab fríamente asesina a su primo, solamente porque él ya no era el número uno. Uno de los hombres de Joab trata de legitimar estas acciones, vinculando a Joab con el rey David. La gente es llevada a creer que ser leal a David significa ser leal a Joab, aun cuando el rey está distanciado de Joab. Y ser leal a Joab significa que no se puede poner en duda el que Joab tenga el derecho de ser juez y ejecutor en el caso de Amasa. Considera la duplicidad de Joab en la manera en que traicionó a Amasa. ¿Cuán cuidadosos tenemos que ser para que no traicionemos a alguien que confía en nosotros, usando esa confianza para tratar con él con maldad? ¿Cuán fácilmente podría aplicarse aquí Mateo capítulo 7 verso 12? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.